El ruido abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. En el desierto porteño. Aire político. Aire político. Con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político. La política. Con mayúsculas. ...13.08... en la República Argentina arrancamos una nueva emisión de Aire Político, un poquito retrasados porque en la Ciudad de Buenos Aires venir por Libertador y por Alem es muy complicado. Recién planteamos con un amigo casi en chiste si no habría que cambiar el nombre de la calle Alem y ponerle algo vinculado a los piquetes o directamente cerrar la parte que va para Avenida de Mayo y dejarlo solo para protestas en el Ministerio de Trabajo. Un caos llegar y andar por la Ciudad de Buenos Aires más los días de lluvia. Arrancamos una nueva emisión de Aire Político. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde hablando un poco de lo que tiene que ver con la reasunción de Cristina y de Macri. Hoy la consigna tiene que ver justamente con eso. Hay una nueva sintonía entre Cristina y Macri. ¿Volverán a criticarse los próximos 4 años o mejorará la relación y tendremos obras, tendremos un trabajo conjunto entre la nación y la ciudad? Nuestro invitado que vamos a presentar en un ratito se ríe cuando hacemos el planteo de la consigna. 5246-0244. 5246-0244, estamos en Aire Político. En Facebook ya superamos los 1000 amigos. Me dice Soledad, está muy contenta nuestra productora porque superamos los 1000 amigos, 1021 amigos en Facebook. Por supuesto nos pueden encontrar en programa Aire Político. Y vamos a estar hasta las 2 de la tarde charlando un poco de esto, ¿no? Nueva sintonía entre el macrismo y el kirchnerismo. ¿Qué pasará en la relación entre ciudad y nación? 5246-0244. Llueve en la Ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad, 21,4 de temperatura. Pero vamos a arrancar con nuestro invitado del día para preguntarle justamente. Hay una nueva sintonía entre Macri y Cristina. ¿Cómo avizora el macrismo en los próximos 4 años? Vamos a un pequeño separador y arrancamos con nuestro invitado acá en el piso. Aire Político, con Ezequiel Spillman. La política, con mayúsculas. Y está con nosotros acá en el piso el jefe, el flamante jefe de bloque del PRO en la legislatura porteña. Me está haciendo ruidos con el micrófono, Fernando de Andrés. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel, ¿cómo andamos? No me muevas el micrófono, ya vengo con bronca por el tránsito y me mueves el micrófono, me hace ruido. Yo llegué tempranito, ¿eh? Sí, es verdad, estaba es verdad. Estaba sentadito acá, prolijo, el esperando. El invitado estaba. A ver, la primera consulta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Avizorás una nueva relación? Es casi un verso esta idea de que Cristina y Macri se puedan sacar una foto, empiecen a trabajar en obras juntos. Es lo natural que debería suceder. No debería llamarnos tanto la atención. Me parece que, lamentablemente, en la política argentina estamos mal acostumbrados a este tipo de actitudes de cuando hay dos gobiernos de distinto color político no se pueden llevar bien. Nosotros desde el día 1 que asumimos en el 2007, allá por diciembre del 2007, planteamos la mejor de las voluntades para entablar un diálogo, teniendo en cuenta que el principal beneficiario de una buena sintonía entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional va a ser el vecino. Y de alguna, y por supuesto nosotros como representantes de los vecinos de la ciudad tenemos que intentar por todos los medios de que eso sea así. Notamos un cambio de actitud de parte del gobierno nacional, sobre todo a partir de la elección de la ciudad, donde nosotros con el 65% de los votos ganamos. Y ahí Mauricio recibió un llamado de Cristina felicitando, que fue recíproco cuando Cristina ganó. Entiendo, se han ido limando algunas rispideces por ahí. Estos 4 años de gestión y de interacción sirvieron para ir acercando posiciones. Noto un mejor clima. Obviamente que este mejor clima se tiene que sostener a partir del cotidiano diálogo que tenemos que tener entre nosotros. En la legislatura, entre los bloques, hay muy buena sintonía. En principio, obviamente, con distintos pensamientos, distintas posiciones, distintas miradas de la política, pero sí con buen diálogo. Si podemos sostener esto en el tiempo, creo que va a ser beneficioso, no solo para los vecinos, sino también para el Frente para la Victoria, como para el PRO. ¿Sentís que hay un sector del kirchnerismo que está más cercano a acordar con el PRO temas que tengan que ver con las obras, con proyectos en común, y otro sector que se radicaliza y mantiene esta cuestión de no, el macrismo es mala palabra, es la derecha, es imposible acordar nada? Seguramente lo haya. Ahora, me parece que eso es anacrónico, ese planteo. Es casi ridículo. Si uno ve las políticas públicas implementadas por el gobierno de la ciudad en estos últimos 4 años... nada tienen que ver con esa concepción que tienen de derecha, o sobre todo cuando lo utilizan el término peyorativamente para criticar y ponerse como en el antagonismo de ese lugar. Pero entiendo que, qué sé yo, gente que no aporta seguramente haya en todos lados, pero confiamos que son más los que están con el norte claro en cuanto a solucionar problemas, resolver temas, hacer obras, trabajar de más pensando en la gente. La gente en general no piensa la política en términos de izquierda y derecha. Eso no hace rato que deja de ser. La gente, me parece que la política la mira como una herramienta para solucionar problemas cotidianos y para armonizar la convivencia de una sociedad. Esa creo que es la mirada que tenemos que tener nosotros los políticos para entender un poco lo que la gente necesita, lo que la gente está pensando, lo que la gente está buscando, y ponernos en ese rol de representante que a veces cuesta, porque lamentablemente el sistema político a veces te aleja de esa realidad. 5246-0244, y el tema es ¿qué pasará en los próximos 4 años? Reasumió Mauricio Macri el viernes, reasumió Cristina también el sábado en un gran acto. A ver, quería que me comentes un poco, porque el acto del viernes fue muy curioso, la reasunción, porque Macri hace casi 3 actos en simultáneo. Uno en la legislatura, donde juran él con María Eugenia Vidal. Otro en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, donde juran los ministros, y después una actividad en el Colón. ¿Por qué esta cosa macrista de hacer 3 actos? Terminamos en el Colón con un ágape de salmón. Yo creo que tiene mucho de gestual también lo que pasó, ¿no? Por supuesto, la jura de el jefe de gobierno y de la vicejefa en la legislatura, como manda la Constitución, porque somos los legisladores quienes les tomamos el juramento. Y después, lo del CMD en Barracas tiene que ver con un concepto también fuertemente planteado y desarrollado en estos 4 años de gestión, que fue revalorizar la zona sur, con el distrito tecnológico, con la llegada de la metropolitana a La Boca, Barracas, Parque Patricios, con un montón de obras que se han hecho en la zona sur, porque consideramos que la ciudad de Buenos Aires tiene que ser una, y lamentablemente hay una... sobre, ahora un poco menos, pero cuando asumimos, la desigualdad entre lo que es la zona norte y la zona sur era muy violenta. Entonces, entendemos que ese concepto tiene que estar acompañado de gestualidades. Por eso la asunción o la toma de juramento de los ministros en el CMD, ahí en Barracas, en el sur. Y después, una de las sombras emblemáticas que tiene este gobierno en estos últimos 4 años, que fue la puesta en valor del Teatro Colón. Sí. Vos te vas a acordar perfectamente lo destruido y hecho pelota que estaba el Colón cuando nosotros asumimos. Lo mal planteado que estaba el plan maestro, el desastre que había con las constructoras ahí adentro, los plazos totalmente vencidos, el teatro desguazado y en un estado lamentable, cuando es de los teatros más importantes que hay en el mundo. Debe estar entre los 5 teatros más importantes del mundo. Bueno, y para nosotros es un orgullo y un honor muy grande que en esta gestión se haya logrado poner el teatro de vuelta con el valor que tiene, teniendo en cuenta la importancia de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y en Latinoamérica. Y bueno, la idea era festejar un poco, y se hizo ahí. Pero un ágape muy interesante, un catering. Catherine, me decían que es de IT, el mismo Catherine que usa el gobierno nacional también en los actos así, en los actos con los embajadores. Ese detalle no lo tenía, no sabía. ¿Comiste salmón? ¿Estuviste comiendo algo? ¿Picoteaste algo? Como mira, en tu rol de jefe de bloque. En mi rol de jefe de bloque comí, lo que más me acuerdo era unos canapés que tenían queso blanco, no sé qué, salame y muchas capas. Ese fue mi... Raro el salame en medio de cabecera. Claro, había bocaditos capresi y de repente el salame caía ahí. Es que el pro es así, muy plural. Muy plural, 5246-0244. Oye, el tema tiene que ver con la relación entre la nación y la ciudad. ¿Qué pasará los próximos 4 años? ¿Se seguirán tirando dardos entre el macrismo y el kirchnerismo? ¿O avanzarán en algunas cuestiones vinculadas con obras? Estamos charlando con el jefe del bloque porteño en la legislatura, Fernando de Andrés. ¿Qué pasa con el tema subtes? ¿Me puedes contar qué pasa con el tema subtes? Bueno, el tema subtes fue muy auspicioso como arrancamos. Ahora estamos un poquito trabados en cuanto a los tiempos, pero si tomás en cuenta que venimos de 4 años de muy poco diálogo, donde no hemos sido escuchados en casi ninguno de nuestros reclamos, que el gobierno de nacional, más allá de que uno siempre desconfía de sus motivaciones, tenga abra la posibilidad de que nos podamos sentar en una mesa a trabajar sobre el traspaso de uno de los medios de transporte más importantes que tiene la ciudad, es sumamente valorable. Obviamente que nosotros la ciudad no está para hacerse cargo de un día para el otro de este servicio. Me parece que hay que seguir trabajando. Me parece que hay temas importantes que resolver en conjunto, como son las inversiones, los avales ante los organismos internacionales, el tema de los sindicatos, porque vos sabés que es uno de los sindicatos más conflictivos que hay en el país. Son muy duros. Y no está en claro cómo desde qué lugar se los incluye en este traspaso. Hay formaciones del subte, lamentablemente, que son de 1913, 1914. La línea A sobre todo. Bueno, hay una serie de cuestiones que hay que seguir puliendo, que hay que seguir trabajando, pero la ciudad está para hacerse cargo. Está para hacerse cargo en el mediano plazo, en el transcurso del 2012. Yo por lo menos soy optimista de que eso se puede llevar adelante. 5246-0244. Si tuvieses que decir 2 o 3 ejes de gestión para los próximos 4 años, ¿qué vamos a tener de nuevo en los próximos 4 años con respecto al gobierno de la ciudad? Yo te diría seguir trabajando en las principales líneas de lo que se vino trabajando hasta ahora, con un especial énfasis en seguir levantando y revalorizando la zona sur para equipararla con la zona norte, trabajar fuertemente pensando en los jóvenes, en los chicos, todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, tanto de educación, salud, reinserción laboral. Y un tema que a mí me gusta mucho, que lo planteó Mauricio el viernes en su discurso ante la legislatura, que es la Agenda Verde. La ciudad de Buenos Aires tiene un potencial enorme para trabajar sobre los distintos temas que tienen que ver con lo ambiental. Hoy, afortunadamente, no es de los principales problemas, pero vos sabés que es un tema que afecta para adelante mucho y sabemos que se viene. Sabemos que cada vez vamos a hacer más, sabemos que cada vez se va a generar más residuos, cada vez se va a contaminar más. Entonces nosotros tenemos que plantear desde el vamos una agenda, cosa de que ese impacto sea lo más suave posible y podamos vivir todos en una ciudad sustentable, que es en definitiva la clave para poder vivir contentos, sanos y felices en esta maravillosa ciudad. 3:22, está Fernando Andrés con nosotros, jefe del bloque pro porteño. ¿Querés escuchar un poquito? Hoy día de lluvia, ¿querés escuchar un poco de Pink Floyd? No sé, debes tener por ahí. ¿Te gusta? ¿Escuchás Pink Floyd? Sí, por supuesto. ¿Qué te gusta? ¿Has escuchado los clásicos? ¿Te has metido? Sí, los clásicos. Hay uno que últimamente estoy escuchando mucho y me cuesta encontrar, lo que es ese de Hitchhike. No me acuerdo la canción, el nombre. Pero Pros and Cons of Hitchhiking se llama. Ah, no, o sea, tiraste. ¿Te gusta? ¿En serio? ¿Tenés entradas para ir a ver a Waters? No, lo vi la otra vez. Todavía no. Voy a ver si llegando llegado al... No los vamos a tener, no los vamos a tener en la 9 de julio. Era una idea de Lombardi que no sé en qué está, sinceramente. Bueno, bueno, vamos a ver si podemos escuchar un poquito de Pink Floyd. La consigna de hoy tiene que ver con la relación entre nación y ciudad. 5246-0244, un poquito de Pink Floyd. Y después ya volvemos, que tenemos una comunicación telefónica muy interesante para analizar un poco la relación entre nación y ciudad. ¿Este tema lo conoces? No tenés puestos los auriculares, por lo que veo. Es un clásico. Sí. Wish You Were Here. Muy bien, lo presentó Fernando Andrés en Aire Político hasta las 2 de la tarde. Vamos a escuchar un pedacito de Wish You Were Here. Día de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Pink Floyd en Aire Político. Sí, sí, después de decir que no estaba Pink Floyd, no reconocía la canción, estaba en el onda. Y si no lo reconocías, es un clásico. Es un clásico en la introducción. Introducción de guitarras acústicas. Nada sencillo para tocar, ¿eh? Te digo, ¿no? Como guitarrista, no. Gran, gran tema, ¿eh? Yo como cantante te digo que también debe ser difícil. ¿Como cantante? Me parece el próximo tema de Pink Floyd vas a acompañar la voz de Roger Waters, ¿eh? Es que debo ser tan cantante como vos guitarrista. No, ¿cómo me decís eso? ¿Cómo me decís eso? Pink Floyd en Aire Político. Vamos a escuchar un poquito de Wish You Were Here. Clásico de Pink Floyd. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Seguimos en Aire Político escuchando a Pink Floyd en la tarde de lluvia con nuestro invitado Fernando de Andrés, que prometió cantar. Veremos en la próxima canción, vas a cantar un poquito. No, no, no. Bueno, si traes tu guitarra y te pones a tocar la guitarra, me animo. No la traje hoy, además tengo el dedo machucado. Pues, bueno, yo dije que era tan cantante como vos, guitarrista. Está muy bien. Seguimos en Aire Político 5246-0244. Pero ahora vamos a tener una llamada telefónica. Ya estoy escuchando la cortina de A3, porque está en línea Juan Germano de Isonomía, nuestro columnista habitual en Aire Político. ¿Cómo te va, Juan? Te quiero decir unas buenas tardes. Buenas. ¿Pasado por agua? No, en la oficina, así que por suerte estoy bien. Ah, en la oficina, estás a resguardo. Sí, tengo goteras todavía, no tenemos. Bueno, estamos acá con Fernando de Andrés y queríamos charlar un poco con vos esto que recién arrancamos en el programa dialogando sobre el tema de la relación entre nación y ciudad, la asunción de Cristina, reasunción de Cristina, reasunción de Macri. ¿Qué podemos esperar para los próximos 4 años, no? Bueno, a ver, me parece que, digamos, bien hizo Mauricio Macri, digamos, en su momento, cuando decidió no competir por la, digamos, por las presidenciales. Me parece que leyó bien a la gente, a la pública, que no veía, y quedó claro el 14 y el 23, no había una necesidad en la sociedad de un cambio, ¿no? Todas las opciones de cambio, la verdad que no fueron bien recibidas, más allá de que puedan ser presentadas de mejor o peor manera, evidentemente no era el momento de un cambio fuerte, y de hecho no lo fue. Ahora, digamos, la discusión será cuándo es que aparece un lugar para, bueno, presentarse como un cambio. Si uno escucha el discurso de Mauricio Macri, evidentemente fue un discurso muy poco confrontativo con relación al gobierno nacional, lo cual, insisto, me parece lógico. Hoy, como siempre decíamos, o la otra vez hablábamos con vos, Ezequiel, me parece que en términos generales la opinión pública nacional se divide en un 30% de kirchnerismo, un 30% de oposición y un 40% que pivotea en determinadas situaciones. Digo, en el campo ese 40% está mucho más cerca de la oposición, luego de la muerte de Néstor, ese 40% es mucho más al oficialismo, digo, pero es un pivot más, entre comillas, más débil o más volátil. Digo, me parece que depende mucho, sobre todo, determinadas cuestiones relacionadas con el bolsillo, ¿no? No fue tanto un problema en la opinión pública los nuevos requisitos para el dólar, pero sí lo es la inflación y determinadas cuestiones que el modelo va a tener que obligatoriamente corregir. Los subsidios fue el mejor ejemplo. Digamos, y en base a cómo fluctúe ese 40% que resulta más volátil, me parece que el lugar para el crecimiento de Mauricio Macri como potencial candidato a presidente también va a crecer. Estamos acá con Fernando Andrés. ¿Compartís un poco el diagnóstico que hace Juan? Sí, yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio. Terminado el proceso electoral, claramente uno tiene que dedicarse sola y pura y exclusivamente a gobernar, y hoy la gente está con buen ánimo, receptiva tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, y es ahí donde entiendo nosotros tenemos que tener la creatividad y generosidad para poder trabajar juntos. Falta mucho para el 2015, pero el PRO tiene, y Mauricio tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo del PRO, sumando gente, incorporando gente que no venga de la política, y me parece que este no es un momento para confrontar con el gobierno nacional, me parece que es un momento para trabajar en conjunto. Juan, a ver, en términos de opinión pública, lo hemos charlado un par de veces, pero la imagen tanto de Macri como la gestión siguen altas, igual con respecto a Cristina y la gestión, ¿no? Absolutamente, digamos, sí. Analizaba, bueno, se vio en elecciones que ese gobierno, ¿no? Ese fue el mejor ejemplo para la ciudad, y después las elecciones generales fue el mejor ejemplo para la nación. Digo, hoy en día no hay nada que haya cambiado demasiado estas cuestiones. Insisto, el eje que más puede mover la opinión y la intención de voto en general de los políticos en ese país son las cuestiones económicas. Digo, en general, mucho es determinado por esto. Entonces, habrá que ver cómo puede, sobre todo la nación, en un digamos, con expectativas fuertes de una buena gestión, habrá que ver cómo lleva la nación, trabajar con determinados temas que son un poco más sensibles. Me parece que, digo, lo económico, ¿no? Me parece que por ahí va a estar la clave para analizar estos, en principio, 2 años que se vienen de cara a las elecciones de término. Juan Germano, titular de la consultora de Isonomía. Juan, estamos bien con la cortina, ¿no? A3 te ha gustado en general. Muy bien, estoy muy cómodo. Pero muy no cómodo. Cantás vos como Fernando, que promete cantar Pink Floyd, vos no podrías tararear arriba de la canción, ¿no? Yo no me animo tanto, pero vos con San Fernando fuiste un clásico. Prometió cantar la próxima canción, nada más. Digo, si vos venís al piso, supongo que también te vas a poner a cantar. Absolutamente. En el piso es otra cosa. En el piso es otra cosa. Vamos a ver qué podemos negociar. Igual falta la guitarra de Spillman, Juan, ¿eh? Así que quédate tranquilo. Sí, coincido. Y me parece que es puro bla bla, ¿no? Sí, porque ni el estuche está acá. Un escándalo, están criticando al conductor. Juan Germano, titular de la consultora de Isonomía. Será hasta la semana que viene, Juan. Chao, saludos para todos. Chao, saludos. 5246-0244, hoy el tema es la relación entre la nación y la ciudad, entre Cristina y Macri. ¿Se seguirán tirando dardos? ¿Cómo seguirá la relación? Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde en Aire Político 3:32. Nos vamos a la tanda publicitaria, si no, Fede me mata. Pero... El ruido abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. años en el desierto porteño. Aire político. Aire político. Con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político. La política con mayúsculas. Así lo vivís. Así lo escuchás. 92.1. Escuchate. Escuchate. Espacio publicitario. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store, Talcahuano 1177 Capital, teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Funky Star Entertainment presenta New Gay Pride VA Fest, primer festival LGBT de Buenos Aires. La celebración de nivel internacional que cambiará para siempre la escena gay argentina. 9 días de plena diversión, 9 días de eventos culturales y las más espectaculares fiestas electrónicas. New Gay Pride VA Fest, del 10 al 18 de diciembre 2011, Buenos Aires, Argentina. Porque cerrar un año de esfuerzos y logros es un gran motivo. Es un gran motivo. Por eso en las fiestas afloran los mejores sentimientos. Sergio Bernstein y Omar Lavieri les deseamos desde nuestro programa Política y Pelotas que pasen unas excelentes fiestas. 92.1 Radio. En el nuevo año nos seguimos escuchando. Imagen. Tendencia. Genera el cambio. Cugini Fabio. Una marca Cugini registrada. Fabio. La peluquería. Hombre-mujer. Hombre-mujer. Lima 83. Capital Federal. República Argentina. www.cugini.com. Fin. Espacio publicitario. Porque cerrar un año de esfuerzos y logros es un gran motivo. Es un gran motivo. Por eso en las fiestas afloran los mejores sentimientos. Por eso en las fiestas afloran los mejores sentimientos. Sergio Bernstein y Omar Lavieri les deseamos desde nuestro programa Política y Pelotas que pasen unas excelentes fiestas. 92.1 Radio. En el nuevo año nos seguimos escuchando. El ruido abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. En el desierto porteño. Aire político. Aire político. Con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político. La política con mayúsculas. Seguimos en aire político, 13 y 35, llueve en la ciudad de Buenos Aires, mucha lluvia. Estamos en el 5246-0244, hoy preguntando sobre la relación entre Macri y Cristina. ¿Cómo avizoran? ¿Cómo será la relación en los próximos 4 años? 5246-0244. Y hay oyentes que se comunicaron. 5246-0244. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Soy Ernesto de Recoleta. Y aprovechando que hay un funcionario de la ciudad y del gobierno que está en este momento ahí, quería hacer una denuncia sobre una cuestión ambiental bastante importante que este gobierno y anteriores vienen cajoneando hace mucho tiempo. La Comuna 2, la de Recoleta, a la que pertenezco, tiene un proyecto que es recuperar el río, recuperar la dársena AFE para hacer actividades náuticas. Y lo han venido sistemáticamente cajoneando para hacer otro puerto madero. Esto lo quiero denunciar para todos los vecinos que lo sepan, porque tenemos que recuperar la calidad de vida y tenemos que recuperar el río y poder hacer en el río algún tipo de actividad deportiva y no tener que irnos al Tigre. Les mando un saludo. ¿Qué tal, Roberto del Centro? Bueno, Mauricio, yo le diría algo. Si quiere capitalizar en los próximos 4 años la posibilidad de convertirse en una alternativa de poder, que empiece desde ahora, porque con este cotilleo, este consensuador que pretende con el kirchnerismo negro, que no conversa, no dialoga y no consensúa nada porque tiene todo el poder, no va a ir muy lejos. Quiere ser opositor, que empiece desde ahora mismo, que en forma contundente. sin ninguna duda. No va a lograr nada, sino y armar una estructura consensuando sí con partidos afines. El peor error que, en mi opinión, cometió es haberse peleado con el Colorado. Ahí tenían una muy buena plataforma. Buen día. Bueno, mi opinión es que realmente la presidenta, si afloja un poquito con el tema de la Cámpora, se va a poder relacionar mejor con Macri. Mientras estén esos muchachos haciendo de las suyas, va a ser medio imposible. Estamos muy contentos con lo que hace Macri, pero por favor, no hablemos del pasado, hablen del futuro, porque la presidenta se olvida del futuro. Por favor, Macri, que siga adelante. Muchas gracias, muy bueno el programa. María de Belgrano. Adiós. Hola chicos, soy Carmen, el oyente de la radio. Quiero decirles que no esperen que la reina de las milanesas tenga un buen trato, porque es más fuerte, le faltan modales y la gente del PRO tiene otra educación. Fíjense en la foto de La Nación, el señor Cobo dándole la mano, mirándole la cara, y ella extiende el brazo mirando para un costado, porque en ese momento pasaba un desfile de chupamedias. Los oyentes de Aire Político que se comunicaban al 5246-0244. A ver, el primer llamado de un oyente que cuenta un proyecto, yo no lo conocía, sinceramente, de no, recuperación tampoco. Del río en la Comuna 2, en Recoleta, para hacer actividad náutica. A ver, te lo digo como concepto, ¿no tendría que tener la ciudad, independientemente de un pedazo de Puerto Madero, un lugar de actividad náutica? La ciudad tiene un déficit histórico que es una de las... No sé si hay otra ciudad, pero es una de las muy pocas que le da la espalda al río. Vos fíjate que toda ciudad que tiene salida o al mar o a un río está proyectada como el sí, río, sí, todo como mirando para ese lado. Y acá no. Fue... O sea, digo, no es culpa ni de esta gestión, ni de la gestión anterior, ni de la anterior. Digo, son deben años, 40, 50 años que ese concepto se abandonó. Y es algo que hay que revertir. Nosotros lo que sí estamos trabajando es la transferencia del puerto que hoy administra la Nación para que lo administre la ciudad, porque es el único puerto que quedó en manos de la Nación y el resto los administran cada jurisdicción. El proyecto no lo conozco, el que planteó el vecino no lo conozco, pero bueno, habrá que rastrearlo y a ver cuán viable es hacer una zona náutica. ¿Manejás veleros? No. ¿Tampoco barcos, lanchas, no. Lanchas pequeñas? No, lancha pequeña puedo manejar, sí. Pero entonces sí manejás. No, pero me dijiste velero, barcos, bueno, todo eso, digo, ¿no? ¿Una lancha pequeña sí? Ah, he andado en lancha, sí. Y he manejado lanchas, pero digo, no soy de ir muy seguido al río. Voy cada tanto, tengo amigos que tienen, pero digo, yo no curto mucho el río. Yo pensaba, digo, sí, es verdad que está como desaprovechado, digo, se podrían hacer, no para hacer 20 puertos maderos más, digo, pero por lo menos para aprovechar algunas zonas del río. Lo que pasa es que ahí, si yo no me equivoco, hay algunas zonas que son tierras fiscales de la Nación. Sí, hay... Es medio complicado, hay que la ciudad se haga cargo y, digo, armar un complejo, sí. Armar un destino turístico. Sí, están las trabas de la Nobel autonomía de la ciudad, entonces todavía hay que seguir trabajando. Pero... El tema de un Puerto Madero más, un Puerto Madero menos, no creo que sea la discusión, porque si Puerto Madero estuviese proyectado sobre el río más aún, tuviese en el río posibilidad de hacer deportes o algo que esté más vinculado, de hecho, el único lugar, si mal no recuerdo, que donde se pueden practicar o hacer actividades náuticas es en el yacht de Puerto Madero, sí. Que tiene ahí toda una dársena para veleros, para lanchas, hay escuelas, si no me equivoco, de Optimist y de veleritos para un montón de chicos si que no les gustan San esos Isidro, deportes náuticos. Hay que irse a San Isidro inexorablemente. Está bien, pero por eso te digo, ahí hay, es obviamente es un club privado y hay que por ahí trabajar para que eso sea más abierto y mucha más gente pueda participar y pueda hacer ese tipo de actividades, pero bueno, habrá que investigarlo. Obviamente que va a llevar mucho tiempo, qué sé yo, también está la discusión de si el puerto ahí está bien planteado o no hay que correrlo un poquito más para el sur, pero bueno, nada. Por el tema de los camiones, sobre todo, claro, que ingresan por el medio de la ciudad. Y tiene que ver con eso, pero bueno, como hablábamos hace un ratito, me parece que lamentablemente hace 50, 60 años se abandonó este concepto de hacer una ciudad orientada al río. Y bueno, revertir eso va a llevar mucho tiempo. 5246-0244. Estamos charlando un poco de la relación entre Cristina y Macri luego de la reasunción de ambos el fin de semana pasado. ¿Cómo seguirá la relación entre ambos? 5246-0244. Estamos en Facebook, programa Aire Político. Estamos charlando con el legislador porteño, jefe, flamante jefe del bloque, Fernando de Andrés. Fernando, sos muy joven, apenas pasadito los 30, ¿no? 35, todavía a mitad de camino. 35. Sí, ayuda mucho menos, ¿viste? Mucho menos, es verdad. ¿Ayuda, no ayuda a ser joven para manejar un bloque en la legislatura? Digo, hay muchos prejuicios todavía vinculados a la juventud. Por ahí el auge de la militancia juvenil puede colaborar para manejar un bloque de 26 legisladores que va a tener el PRO en los próximos 4 años. Mira, manejar un bloque de 26 diputados... oficialistas, un bloque oficialista, con compañeros con mucha más experiencia que yo y mucha más trayectoria política, algunos hasta duplican o triplican la cantidad de años en política de las que tengo yo. Obviamente que no es fácil, pero bueno, hace 2 días recién que soy jefe de bloque. Y por ahora, ¿cuántas leyes ya tenés? Contento y muy bien. ¿Cuántas leyes ya en tu hogar? Ninguna, no hubo ni sesión. Pero sí, el tema de la juventud. Creo que, por suerte, en la Argentina, gracias a distintos movimientos juveniles, se está acercando nuevamente el joven a la política. Y yo entiendo que eso es fundamental. Y en la legislatura, la verdad que no ha sido un costo o una desventaja el ser joven. La verdad que tengo que reconocer que desde el día uno me han respetado, me han considerado un compañero más. Yo cuando asumí tenía 30 años recién. Y nunca sentí la distancia o la diferencia con tipos más grandes. En ese sentido, soy muy agradecido de los compañeros, tanto de mi bloque como de algunos de la oposición, que me han tratado como uno más, con mucho respeto. Obviamente de los que he aprendido mucho y me queda mucho por aprender. Y este es el desafío más importante que tengo en mi corta vida política. Pero bueno, con entusiasmo y mucho optimismo. Como militante joven, ¿qué opinión te merece la Cámpora, que está... todo el tiempo, ¿no? Como el auge de la Cámpora en esta nueva etapa del kirchnerismo. Y la Cámpora está en un momento clave. Si logran mantener un poco el espíritu renovador y rebelde para con la política, me parece que van a andar bien. Si se desvirtúa, como algunos ejemplos estoy viendo, de querer ocupar espacios... por el poder mismo, por el manejo de recursos, y sin tener muy en claro para dónde y para qué lo están haciendo, me parece que va a ser otra experiencia frustrada de un grupo político que ha tomado poder de un día para el otro. Estamos con Fernando Andrés, jefe de bloque de PRO. A ver si reconoces este tema que te voy a poner ahora. Día de lluvia. La introducción es muy conocida. Con auriculares. Qué presión. Ahora tararealo, aunque sea. Voy a poner a tararear en vivo. Trae la guitarra y tarareo. Pink Floyd, esto es Comfortably Numb. ¿La reconoces? Sí. ¿Y te gusta? Claro que sí. Pink Floyd en Aire Político. Estamos hasta las 2 de la tarde. 5246-0244. Un programa de 3 horas. Cuando me suelto. Está bien, hacemos todo. No me solté. Todo un programa de música. No pude calentar la garganta, nada, viste. Así no me voy a poder tirar. Música y política la próxima. Exacto. Aire Político hasta las 2 de la tarde. Pink Floyd. We'll be right back. Escuchando a Pink Floyd, seguí tarareando. No. Ahora no tarareas fuera del micrófono solo. ¿Cuánto tiempo? No le vamos a arruinar la canción a Waters de esta manera. ¿Cuántos meses de igual cantante? Por lo que me enteré, vos sos mucho más guitarrista de lo que yo podría llegar a cantar alguna vez. Tenés una banda, todo. No, ¿la ahora, cortina ahora de quién es? La cortina de la vos. Cortina del programa es cortina original de una banda que tenía que se llamaba T de Tilo. Tenía 24 años, grabamos un demo. ¿Grabaste demo? Grabé varios. Ah, la pelota. Grabé un demo. Mi primer demo, 17 años tenía. 17. ¿Y toqué por primera vez en vivo a los 15. ¿Y por qué la música y nosotros nos estamos privando de tu guitarra? No voy a traer la guitarra. El programa de radio hecho bueno, con la guitarra. No puedo cantar sin guitarra. Así, a capela no voy a ¿vos cantar? ¿Vos te comprometés a que si yo traigo la guitarra cantás en vivo? Si ensayamos y todo eso, pues. Ya no, ya. Ya no, así a pelo no voy a tener. No puedo. 5246-0244, estamos en aire político hasta las 2 de la tarde, charlando con Fernando Andrés, jefe del bloque del PRO. A ver, otra cuestión que me interesaba tiene que ver un poco con si hay acuerdos o no con el kirchnerismo en la legislatura. Porque una de las cuestiones que surgió, sobre todo en los últimos meses, es que para una serie de lugares, por ejemplo, organismos descentralizados, como puede ser la auditoría, el PRO está cerrando acuerdos con el kirchnerismo permanentemente. ¿Ves que se trabaja junto? ¿Ves acuerdos con el kirchnerismo en los próximos años? ¿Cómo ves la relación en la legislatura con el kirchnerismo? Sobre todo teniendo en cuenta que el jefe de bloque kirchnerista es un hombre de la Cámpora, que es Juan Cabandié, un hombre joven también. Sí, vos sabés que nosotros en la legislatura no tenemos mayoría, no tenemos quórum propio. Las leyes importantes tienen que ser en acuerdo con otras fuerzas. La principal fuerza de oposición en la ciudad es el kirchnerismo. Y sí, nosotros trabajamos para generar acuerdos con ellos. Espero, confío y soy optimista respecto a que vamos a seguir generando esos acuerdos. Lo de la auditoría o distintos organismos tienen que ver con lo que está estipulado en la Constitución, que dice que tiene que haber representantes de las fuerzas políticas en la legislatura. Eso lo que te da es la proporcionalidad de cuántos pone cada bloque o cada espacio político. Pero por supuesto que si nosotros queremos sacar leyes importantes tenemos que ir a algún esquema de acuerdo con ellos o con otros bloques. ¿Qué leyes importantes se pueden visualizar para el año que viene? ¿Le quedan pendientes al PRO? ¿Qué cuestiones Además, algo habías planteado de la Agenda Verde. ¿Qué proyectos hay para el año que viene? Mirá, la agenda es amplia. Tenemos algunas cosas que nos quedaron pendientes de este año. Nosotros vamos a volver a insistir con la ley de trapitos. El año que viene tenemos, obviamente, el presupuesto, las modificaciones presupuestarias en función a la inflación. Tenemos la ley de educación. Un proyecto que nosotros vamos a trabajar muy fuertemente el año que viene, que es el de PFI, que es PFI, lo que se llama. Siempre al PRO le gustan CMD, CPI, bueno, PFI. CMD es el Centro Metropolitano de Diseño. Y centros de primera infancia, los CPI, pero ¿cómo les gusta los nombrecitos? No, bueno, es iniciativa público-privada. Es financiamiento público-privado, un esquema de financiamiento que está funcionando en México, sobre todo en Uruguay. Madrid, me parece, ¿no? No, ¿puede ser? México-Uruguay es originario de Londres. ¿Y qué significa, a ver, sucintamente? Sucintamente significa un esquema de garantías estatales para financiaciones privadas. ¿Por ejemplo? Hacer una línea de subte. Ah. Con financiamiento privado y garantías estatales. Lo que hace más bajo el costo de financiación. Claro. ¿Reforma política? Reforma política, la boleta única. Boleta única sería interesante tener en 2013 una boleta única. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires que continuemos con el robo de boletas, cuando en Santa Fe y en Córdoba está extirpado. Es tristísimo que la Ciudad de Buenos Aires no tenga boleta única. Hacia ahí tenemos que ir. Bueno, nosotros tenemos 20 proyectos de ley de boleta única, pero bueno, necesitamos que nos acompañen. Como te decía, al no tener mayoría no podemos imponer como lo hace el kirchnerismo en el Congreso. Oyentes que se comunicaron al 52460244, Fede, nos pone ya los oyentes. Hola, soy Ernesto de nuevo, de Recoleta. El proyecto se llama Buenos Aires mirando al río y tiene acordado parte del presupuesto, porque fue votado por los vecinos en el presupuesto participativo. Después de eso se lo cajoneó, sistemáticamente se lo ha cajoneado. Así que está esta administración y la anterior han estado en ese cajoneo. Les mando un saludo. Hola, buenas tardes. Hace un rato estaba escuchando hablar de la Cámpora y se me ocurrió pensar, tal vez a ustedes también, ¿no? Pero ustedes se fijaron que desde que está la Cámpora en la calle con todos sus militantes, ¿desapareció Quebracho? ¿No habrá alguna cosa en el medio? Gracias. Hola, Alejandro Palermo para Aire Político. Bueno, con respecto a la relación entre Macri y Cristina, se va a profundizar el modelo, o sea, todo lo bueno que había en la relación se va a mejorar y todo lo malo se va a incrementar. Eso es mi opinión. Un abrazo, buen programa. Los oyentes de Aire Político que se comunicaban al 52460244. Recién me preguntabas por la cortina. No sé si Fede lo puedo poner un poquito más. La cortina es original. Escucha. De una vieja banda mía llamada T de Tilo. Este tema se llama Cambio de Aire. Con lo cual, Aire Político, lo que pasa es que obviamente es muy subterfugio. ¿Te gusta? Yo de estéreo, ¿no? Tiene una onda soda, era más o menos la idea. Estamos en Aire Político charlando con Fernando Andrés, el jefe del bloque del PRO. ¿Cómo anda el corazón? Muy bien, sano. ¿Estás de novio? No. Hubo rumores, gente que dice cosas. Vos, periodista, no tenés que hacerle caso a todo lo que sale en la prensa. La prensa, es la prensa canalla que inventa relaciones. Sí, exactamente. No, pero el corazón bien, la verdad que muy bien. ¿Se puede decir que el PRO...? Me hice estudios. Ah, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cateterismo no, por ahora? No, al revés, me hice, ¿cómo se llama? Ese, el que te hace en el corazón para que vas corriendo, que corres. Ah, sí. Ese, el estudio me dio muy bien, eso, me dio muy bien. ¿Deportes, tenis? Tenis, no. Golf. Fútbol. ¿Y golf? A veces, muy poco. Fútbol, este primero. Último semestre el golf lo abandoné mucho. ¿Handicap? No, horrible, 20. Eso no es jugar al golf. Hay un altísimo funcionario del área de políticas sociales que tiene, curiosamente, uno de los hombres encargados de la gente en situación de calle. Ex funcionario. Cuyo handicap asciende a menos de 10, creo que era 9, 8. Gran jugador. Gran jugador. Yo jugué con él varias veces y es un gran jugador. Zurdo. Es muy particular ver a alguien zurdo jugando al golf. ¿Fútbol, delantero picante, defensor rústico? No, yo siempre jugaba en el medio, 8, 10, cuando era chico, y viste que después vas retrocediendo, 5, 2. ¿Cómo juega? Último hombre y en cualquier momento termina en el arco. ¿Cómo juega Mauricio Macri al fútbol? Estás dudando, con lo cual bien no juega. Gran jefe de gobierno. No, juega bien, juega bien. Lo abandonó la rodilla, me acuerdo. Yo jugué con él desde jugué varias veces con él desde chico y siempre tenía problemas en la rodilla. Eso coartó su carrera futbolística fuertemente. ¿De qué juega cuando juega? Se pone la 10. Eso es como el dueño de la pelota jugando. No, bueno, no. Es una vergüenza. Tiene... Bueno, obviamente le gusta tanto el fútbol que tiene una mirada interesante adentro de la cancha de cómo jugar al fútbol. Pero... Es verdad que dirige a varios, les dice muévete para acá, muévete para allá. Sí, no es fácil jugar con él. Bueno, yo me imagino, ¿no? Un funcionario de rango menor yendo a trabar con el jefe de gobierno. Digo, me imagino, no me imagino una trabada fuerte, ¿no? No, obvio. Aparte, te digo, en serio, digo, él sufrió mucho la rodilla y nada, era que ibas a romperle la pierna, ¿no? No, claro, por supuesto, soy jefe de gobierno. Soy jefe de gobierno. Nos estamos despidiendo de Aire Político. Hoy estuvo con nosotros Fernando de Andrés, jefe del bloque del PRO. Hoy fue una entrevista bastante más distendida que otras que hemos hecho. Fernando, gracias por venir. Sí. No, digo, y eso que no trajiste la guitarra. No traje la guitarra. Oye, te voy a dar como la última palabra del programa de TN. Te doy la última palabra. La última palabra la tenés. La última palabra. Una reflexión final. Una reflexión, y ha sido un gran año este para nosotros. Para mí en lo personal. Así que muy agradecido de eso. Y nada, que todas las familias de la Argentina puedan celebrar en paz y con mucha alegría estas Navidades. Parece muy bien el cierre. Fernando Andrés, jefe de bloque del PRO, pasó por Aire Político. Nos estamos despidiendo porque ya son las 2 de la tarde. Se vienen las chicas quise decir, un cisne negro. Podemos hacer el pase, las puedes saludar si querés. Okay. Se vienen las chicas de un cisne negro, las va a saludar el jefe de bloque del PRO. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Soledad Reyes en la producción, Fede en los controles. Un saludo a mis viejos, voy a saludar esta vez. A mis padres que son fieles oyentes. Muy bien, un saludo para los padres de Spielman. Me parece muy bien, nos estamos despidiendo. Nos vamos, por supuesto, con Pink Floyd, como debe ser. Será hasta la semana que viene a la 1 de la tarde en Aire Político. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. Every day, the paper boy brings more.